Yo oigo es voces. Es que no me sale de otra manera. Es que mi sí, puta voz. Oigo voces. Que va, en absoluto. Oigo voces. O puedo ir aumentando el. Porque nos gusta lo que oímos. Para mí oír voces es un poco angustioso, ya, por eso sí. Al fin y al cabo. No, en realidad es un buen rollo escuchar voces como las del Salto Radio. El Salto Radio. Periodismo sin límites. Madrid, 13+1. Ruta por los pueblos anexionados a la capital. El jefe del Estado se traslada al pueblo de Canillejas para inaugurar un grupo de 169 casas construidas por el Ayuntamiento y el Instituto Nacional de la Vivienda. Franco hace entrega de las 6 primeras casas. La nueva barriada constituye un verdadero pueblo y está enclavada frente a la Alameda de Osuna. La gran residencia de ancianos, construida en Carabanchel Bajo, es otra de las importantes obras que el Generalísimo inaugura en esta. Corrían los últimos años de la década de los 40 y los pueblos de alrededor de Madrid asistían impotentes a la expansión de la villa. La dictadura franquista estaba creando el Gran Madrid que tanto necesitaba y que acabaría engulliendo a 13 municipios. Entre 1948 y 1954, la ciudad multiplicó casi por 10 su superficie y pasó a controlar los términos municipales de Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, Chamartín, El Pardo, Fuencarral, Hortaleza, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. Todos ellos se incorporaron como barrios o como distritos a la ciudad. El Aeropuerto Internacional de Barajas, la Feria de IFEMA, el Santiago Bernabéu o el Wanda Metropolitano, con el que Madrid soñaba ser olímpica, están construidos en terrenos que no pertenecían a la capital hace menos de un siglo. Incluso parte de la pradera de San Isidro, algo tan castizo para Madrid, se encontraba fuera de la villa. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía. Y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo posible. Así pues, Madrid no solo ganó territorio y población, sino también la capacidad de convertirse en una ciudad con grandes infraestructuras. Más castizo que la calle de Alcalá. Me he propuesto recorrer esos antiguos 13 municipios y descubrir qué queda de ellos casi tres cuartos de siglo después de su anexión. En este 2020 tan atípico, donde nos hemos acostumbrado a viajar localmente, voy a usar el transporte público, la bicicleta e incluso caminaré hasta los que estén más cercanos para realizar estas rutas. Vamos allá con el primero y tirando de tópicos, os puedo decir que vamos a despegar este capítulo con una visita de altos vuelos. Prácticamente todos los habitantes de Madrid hemos pasado por el aeropuerto de Barajas, aunque solo sea para esperar o para despedir a familiares o amigos. En mi caso, ha habido muchos despegues y aterrizajes en suelo barajeño y, sin embargo, no conocía su magnífico y bien conservado casco antiguo. Barajas fue anexionado en 1950 y actualmente es el distrito número 21 de la ciudad. Antes de su incorporación a Madrid, era un tranquilo pueblo que suministraba hortalizas a la cercana villa. El aeropuerto cambió su vida y empleó a muchos de sus habitantes desde su construcción en 1931. My friend, we slept in parking lots. I don't mind, I don't mind. I was in love with a place in my mind, in my mind. I made a lot of mistakes. Para realizar esta ruta a Barajas he decidido venir en bici por el Anillo Verde y después tomar la avenida de Logroño. Y ahora acabo de llegar al primer punto de interés que quería visitar en el distrito. Se trata de la Ermita de la Soledad. Es una construcción del siglo XVII de estilo barroco y posee una sola nave cubierta con muros de ladrillo y mampostería, pero además se pueden diferenciar cuatro cuerpos: el pórtico de acceso, la nave de la que hablábamos, que está cubierta con una bóveda de cañón y una cúpula sobre el crucero, el santuario y por último una vivienda que tiene adosada en la cabecera. En su interior además encontramos un sorprendente retablo barroco. Y la ermita, el origen de la ermita, está unida a la celebración de las fiestas de la cosecha. El ruido que se escucha de fondo es el de un intenso tráfico, ya que la ermita se encuentra totalmente rodeada por coches en la soledad de una rotonda. El edificio quedó encajonado cuando en la década de los años 90 se pensó en unir por carretera la Plaza de Castilla con el aeropuerto de Barajas, y justo en medio de ese camino se encontraba esta ermita. La primera idea fue trasladarla a otro punto del distrito, pero los vecinos se negaron. Así que hubo que diseñar un nuevo plan. Y en ese proyecto había un túnel, que es el que pasa actualmente por debajo de la ermita. Pero no se desechó la idea de conectar esta nueva carretera con la avenida de Logroño. Y para ello diseñaron la rotonda actual, que ha provocado que la ermita haga más honor que nunca a su nombre, a la Soledad. Incluso algún artículo de la época la bautizó como Nuestra Señora de la Glorieta. Este hecho va a ser una constante en todos los municipios anexionados. Son añadidos a la ciudad y es la vecindad la que debe luchar para reclamar servicios a Madrid, a su nuevo ayuntamiento, pero también para proteger su antiguo patrimonio. Y ahora vamos a abandonar este ruido, este intenso tráfico, para irnos a un lugar bastante más tranquilo del distrito de Barajas. Después acabo de tomar la Avenida General y voy a callejear un poco. Esta vía, que acaba en el corazón del casco antiguo, reúne mucha de la vida comercial de Barajas. Tiendas más clásicas conviven con negocios más modernos, pero todos tienen en común que forman parte del pequeño comercio barajeño. Debido a su mayor distancia en la capital y al tener al aeropuerto como tope para impedir la expansión urbanística, Barajas ha conservado su carácter de pueblo y gran parte de las antiguas construcciones. Y una de las cosas que me está llamando más la atención según me voy adentrando en el casco histórico es la gran cantidad de hoteles que van apareciendo. Esto revela la importancia que el aeropuerto ha tenido en el desarrollo urbano de Barajas en las últimas décadas. Mi siguiente objetivo es conocer la magnífica Plaza Mayor de Barajas, que durante su historia ha tenido diferentes denominaciones. Así nos lo cuenta David Carrascosa, presidente de Barajas Vic, la asociación que defiende y difunde el patrimonio histórico del distrito. La denominación histórica de la Plaza Mayor de Barajas, que ha tenido muchísimos nombres desde el siglo XIX y que ahora por fin pues ha recuperado esa denominación histórica, cuál es Plaza Mayor de Barajas. Esta propuesta la realizamos en al Ayuntamiento en 2015 y tres años después pues la plaza recuperó su nombre histórico. Y ya por fin acabo de entrar en la Plaza Mayor. Realmente no me ha defraudado, de hecho me parece más grande de lo que había visto en las imágenes. Y esta plaza tiene cuatro siglos de historia, un poquito más de cuatro siglos. De hecho, es más antigua que la Plaza Mayor de Madrid. Y es una buena muestra de lo que llegaron a ser algunos municipios antes de la anexión. La plaza es de planta rectangular y tiene soportales en casi todos los lados de la plaza. En los bajos, en la zona de esos soportales, conviven bares y restaurantes con otro tipo de comercios y se nota que sigue siendo el centro de la vida del pueblo de Barajas. Otra nuestra visita habitual en estos pueblos es la iglesia. Justo delante de mí tengo la parroquia de San Pedro Apóstol, que también está muy cerca de la Plaza Mayor de Barajas. Su origen es medieval, posiblemente del siglo XV, aunque fue construida sobre la base de otra más antigua, denominada San Pedro de Antioquía. Su estilo constructivo está dentro de lo que se suele denominar mudéjar toledano, eso sí, con varios añadidos en los siglos posteriores de otros estilos. Del exterior llama la atención su imponente torre de 5 cuerpos que se ve desde varios puntos según nos vamos acercando a Barajas, y también os recomiendo una visita al interior. Además de edificios singulares, merece mucho la pena pasearse por las calles que rodean la plaza y descubrir edificios como el del Centro Cultural Villa de Barajas, o simplemente perderse entre las callejuelas cercanas que, como digo, todas van a parar a la Plaza Mayor de Barajas. En estas calles se encuentran bastantes edificaciones tradicionales que dan a Barajas ese aspecto de pueblo castellano. La última parada antes de acabar este primer día de ruta por Barajas es la colonia de Loreto. Fue construida en 1949, obra del arquitecto Fernando Montes, dentro del proyecto de viviendas protegidas para el personal de Iberia. Su lugar central es la plaza Nuestra Señora de Loreto, justo en la que estoy ahora. Tiene forma de letra U abierta al exterior y rodeada por bloques de 3 plantas. Es un espacio verde, amable y muy tranquilo. De hecho, ahora mismo soy la única persona en la plaza. Un espacio que, según David Carrascosa, de Barajas Vic, merece un nuevo impulso. El ayuntamiento debería impulsar su recuperación como una nueva centralidad del barrio del Timón y la recuperación de ese comercio de barrio que tanta falta nos haría. Este es un proyecto que nosotros presentamos en 2015. Sabemos que el ayuntamiento lo ha tomado en cuenta en los planes de regeneración urbana del distrito, pero desde luego, estando solo sobre el papel, no hace nada. Creo que el ayuntamiento se debería implicar en esta recuperación. Estoy seguro que el muro más fuerte del castillo más alto también caerá. Seguro que el río más profundo que cruza medio mundo se secará. El segundo día de la ruta lo voy a dedicar a la zona de Alameda de Osuna. Aquí está el Parque del Capricho, que fue mandado construir por la duquesa de Osuna entre 1787 y 1839. Se trata de una finca de recreo de 14 hectáreas con construcciones y jardines con influencia inglesa, francesa e italiana. Y como su nombre indica, fue un propio capricho de la duquesa. El parque, que es bastante desconocido en Madrid, merecería su propio capítulo de podcast. Muy cerca del Capricho está el Castillo de la Alameda. Es uno de los escasos restos de la arquitectura militar del siglo XV. En la web del Ayuntamiento de Madrid podemos encontrar bastante información sobre este castillo, que a lo largo de los siglos ha sufrido diferentes transformaciones y usos. Fue construido como castillo señorial aproximadamente en el siglo XV y se ubicaba entre las aldeas medievales de la Alameda y Barajas. Más tarde, ya en el siglo XVI, pasó a transformarse en un palacio renacentista y se convirtió en una especie de villa de veraneo de la aristocracia madrileña. Ya en la Guerra Civil, mucho más reciente a nosotros, fue empleado como fortín del bando republicano y a su lado sigue existiendo lo que fue un nido de ametralladoras. Además, bajo él y su entorno existen restos de asentamientos antiguos desde la Edad del Bronce hasta la época romana. Todas las respuestas flotan en el... Lo que no esperaba encontrarme son 2 sorpresas que acabo de ver junto al castillo. He buscado información en internet y acabo de ver que se trata del Panteón de los Fernán Núñez, del año 1879 y de estilo neogótico, en el que hay enterrados varios miembros de la familia. Junto a este, acabo de ver un pequeño y, por desgracia, bastante abandonado cementerio. Buscando, como digo, en internet información, acabo de ver que es el cementerio de esta zona, de esta población, de la Alameda. Para todos y nadie recuerda. por cierto, que Alameda de Osuna no es solo un barrio con historia, sino también un barrio bastante musical. De aquí han salido grupos como Pereza, Sidecars, Buenas Noches Rose, Alameda de Osuna o esto que estamos escuchando, de Le Punk. Yo te llevo en el corazón. El centralismo de Madrid no solo afecta a otras ciudades o comunidades autónomas. Los antiguos municipios anexionados han visto durante estas décadas cómo la capital tomaba el control sobre su pasado. Por ello, desde Barajas Vic proponen la creación del Centro de Documentación Histórica. Nos lo sigue contando David Carrascosa, presidente de Barajas Vic. La creación de un Centro de Documentación Histórica para el distrito nace de la celebración del centenario de la Casa del Pueblo de Barajas, realizado en 2012 por la Agrupación Socialista de Barajas. Es una propuesta que se lleva al Pleno y la creación del Centro de Documentación Histórica para el distrito en ella, y es aprobada por mayoría absoluta, y es el Ayuntamiento quien debería impulsar para remodelar el inmueble y crear este centro. Además, y esto sí me gustaría recalcarlo, esta propuesta sería extrapolable a otros muchos distritos periféricos anexionados a Madrid a mediados del siglo XX y que con esa anexión perdieron su condición de municipio, de villa y parte de su identidad. Ese urbanismo desarrollista hizo que esa identidad de estos distritos, estoy hablando de Carabanchel, Fuencarral, Luis Cálvaro, Canillejas, Vallecas y, por supuesto, Barajas, quedara en cierto modo desfigurada. Y aquí termina esta visita de dos días a Barajas, porque la verdad es que tiene un casco histórico con bastantes puntos interesantes para visitar, y la verdad es que me llevo una impresión bastante buena. Han sabido conservar muy bien su casco histórico. Es verdad que a ello ha ayudado el tener el aeropuerto cerca, porque no ha habido una expansión urbanística ni una fiebre urbanística igual que ha habido en otros distritos de la ciudad, pero lo que sí que os recomiendo es que os deis una vuelta por este distrito, que queda bastante lejos del centro, pero que merece mucho la pena visitar. Un podcast de Ricardo Blanco para El Salto Radio. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces, porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.